Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para ustedes como saludo y nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga. Seguimos en la intervención que está haciendo Elifaz, este personaje que posiblemente su nombre signifique Dios es oro fino, su fuerza, qué sé yo. Y tiene varias relaciones porque aparece ese nombre en la Biblia. Pero Elifaz es el que primero que interviene, es el hombre al parecer más antiguo, más de más edad, de más experiencia, él parte hablando, y entre en su argumento aparecen algunas cosas del versículo 12 en adelante del capítulo 4 de Job. Ahora, a pesar de que tú dices que era el de más edad y con más experiencia, parece que esa experiencia no le bastó, no le alcanzó como para tener el tacto suficiente para haber tratado, como lo dijimos en el día de ayer, él le faltó mucho tacto al conversar con Job, porque puede, también lo dijimos esto, puede que uno tenga la razón en lo que está diciendo, pero eso no implica que vamos a pasar por alto el tacto que debemos con el cual debemos decir las cosas. Entonces aquí creo que Elifaz tuvo falta de tacto, y eso es algo que nosotros también debemos tener presente a fin de no caer en lo mismo cuando tengamos en alguna situación semejante. Ahí en el texto que tú hablabas, de Job 4, del 12 en adelante, dice, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello, en imaginaciones de visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Fíjate toda la explicación que da él del sueño y todo eso, y lleva precisamente a que Job reconozca que algo hay. Ahora, este planteamiento, fuera de ser poético, tiene mucha verdad, porque mira, en asunto cuando me era a mí oculto, significa que de alguna manera está expresando que Dios le reveló algo a él, sí. Le dio a entender algunas cosas, mas mi oído ha perdido algo de ello, dice. Ha sido percibido por mi oído algo de ello, de eso oculto que había. Sí. Ahora, él dice que tiene imaginaciones, visiones, está preocupado por la situación, no es una cosa tan simple. Cuando el sueño cae, normalmente cuando una persona se va, yo sé que a nosotros nos ha pasado eso, que a veces nos cuesta conciliar el sueño porque hay una preocupación, hay una situación por delante, y eso nos mantiene despierto. Y entonces dice, incluso a él dice, le sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. O sea, no era tan simple, vuelvo a repetir esto, no era tan común para él, era realmente espantoso lo que estaba viendo, la situación que estaba viendo. Lógicamente el planteamiento hacia donde él va es acusar a Job de que algo tenía, pero esto es cierto, yo creo que a nosotros nos preocupa la situación de las personas y quisiéramos verlas bien, especialmente cuando en este caso es un amigo, yo pienso que era un amigo muy querido. Yo creo que Job muchas veces se acercó a ellos y conversó, les hizo regalos, qué sé yo, había una relación linda, pero aquí lo ven de una manera espantosamente mal, algo tiene que ver detrás, y es el planteamiento que hace Elifaz a Job, algo está pasando, y en su planteamiento le está diciendo algunas cosas, que si son ciertas, lógicamente él desvía su teología hacia lo que nosotros llamaríamos que el hombre lo hizo Dios, está bien, perfecto, dice su creador, está correcto, pero algo hiciste para que te vaya tan mal. Bueno, y él aquí lo que está haciendo prácticamente es defender el carácter de Dios. Dios no comete injusticia, eso es lo que nosotros... Y es superior al hombre, claro, está correcto. Sí. Bueno. Está correcto. El problema es cuando nosotros no tenemos toda la información y juzgamos algo, alguna situación, y tratamos de encontrar el motivo. Ellos nunca iban a poder saber el motivo, porque nosotros lo sabemos porque hay una revelación que dice que fue un asunto entre Dios y Satanás. Aquí se está manifestando abiertamente el conflicto de los siglos, el conflicto entre el bien y el mal. Entonces, y Job está en una situación en que él tampoco comprendía, pero él reconocía que Dios es justo, Dios es grande, Dios es poderoso, y él se hacía preguntas que no tenían respuesta. Ahora, si uno analiza con calma y va conversando acerca de esto que está hablando este Elifaz, tiene mucha razón, porque la verdad es que entre el hombre y su creador hay mucha diferencia. Realmente no hay un límite donde uno puede decir, mira, estoy cercano a Dios, porque él dice, ¿cuánto más los que habitan en casas de barro, estos son los seres humanos, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? O sea, está poniéndole fin al ser humano, al Dios no hay fin. De la mañana a la tarde son destruidos, y ahora le está diciendo a Job, mira, esto es lo que te está pasando. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. No hay posibilidad de que te salves, Job, estás mal y caerás al final y te perderás. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. ¿Qué cosa? Bueno, la vidaria, de alguna manera, lo que le dice a Job en el momento en que está pasando Job, la situación que está pasando. Ahora, tenemos que considerar que el problema de Job no era que él se considerara mejor que Dios. Esa no era la queja de Job. Él se estaba haciendo preguntas, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Pero no estaba reclamando a Dios que él había cometido una injusticia. Solamente quería saber qué era lo que había pasado. Y yo creo que cualquiera se puede hacer esa pregunta. Porque si tú dices, si uno se encuentra en una situación ahí y dice, Señor, dime, ¿en qué fallé? ¿Cuál fue mi pecado? Quiero apartarme de eso. No quiero seguir cometiendo, no quiero seguir cayendo en lo mismo. Entonces, ahí está el asunto. Y aquí lo que pasa es que, ansioso por defender a Dios, Elifaz comienza a dar un discurso. El único problema es que la posición que él adoptó reveló una falta de entendimiento del problema. En esta primera visita que hace, y es la primera vez que interviene Elifaz, la verdad que tiene varias cosas bien verbosas que uno puede adquirir. ¿Cuánto tiempo dedicamos a veces para visitar personas que están lejos de nosotros? Es algo que podríamos hacer, pero también pedirle a Dios que nos ayude para enfrentar la situación que está pasando y no juzgar anticipadamente lo que a nuestra vista está sucediendo, y mira, no llevarnos a conclusiones que a lo mejor no ayuden ni a la persona ni a la familia. En ese sentido, justamente, si tú vas a ver a una persona y la dejas peor de lo que la encontraste, yo creo que mejor no la hubiese visitado. Mejor sería así. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué podemos aprender de este informe acerca del modo en que, aun si estamos en una posición correcta, es importante expresar de la manera más beneficiosa y redentora? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.